cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues pasan tan solo 2 minutos de las 11 de esta mañana de jueves. Estamos a jueves, día 30 de enero de 2020. Madre mía, que nos estamos terminando el mes de enero así, pues prácticamente sin darnos cuenta, ¿eh? Tenemos una temperatura de 14,6 grados en el centro de la ciudad y la humedad es de un 72%. Hace buen día, ¿eh? Ya te lo digo. Luce el solecito que tanto nos gusta a nosotros por aquí, que luzca el sol y disfrutar, por ejemplo, de las terracitas. Hoy es jueves de, ya sabes, de Fulgas. ¿Qué quiere decir eso? Digo yo que este jueves sí que viene JJ Simón para hablarnos de ciclismo. Eso será en la segunda parte del programa. La primera parte del programa pues es tuya y mía prácticamente. Y para eso tienes un número de WhatsApp, el 665-896450, para ponerte en contacto con el programa, para mandarnos tus notas de voz, para comentarnos lo que te apetezca en este jueves. Y para que lo leamos y lo pongamos todo en directo. Lo que sí vamos a tener también es un montón de música. Música pues que espero que te animen este jueves, porque es ya un poquito la antesala del fin de semana. Y eso se va a notar musicalmente hablando. Por cierto que Rosmari Alonso vuelve mañana a las 9 de la mañana como cada día en La Glorieta. Que se ha ido así como un poquito rápida y dice, ¡ay, que no me he despedido! Pues que os da las gracias, Rosmari Alonso, por estar también de 9 a 11. Y mañana más Glorieta aquí en el 101.4. Bueno, pues lo dicho, vamos con música. 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. You know I'm human too. Why you gotta be so rude?

Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor. Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Y como no tengo sintonía preparada y mi compañero Dani González me dice que qué buena cinto o qué buena canción para recibirle, pues se queda en Queen, así de fondo, mientras nos cuenta buenos días, Dani. Hola, buenos Hola. Días, ¿qué tal? Oye, préstame atención. Perdón, perdón. Estás ahí con las redes, con no las puede redes, ser. No puede ser, no puede ser. Que tú has venido a hablar de tu programa, de mi concretamente. Libro, de mi libro, como decía Miriam ayer. Sí, bueno, pues nada, comentarte, como cada semana, la semana pasada no pude estar contigo, pero está, por supuesto, tenía que estar. Hombre. Para contarle a todos los oyentes de tu programa de qué va a tratar esta noche el debate, el análisis, y a ver si lo adivinas. ¿De qué va a tratar? Ay, pues no lo sé. No acontecimiento he visto que hemos tenido pasada semana, importante, en Madrid. Ah, de Fitur. Muy bien, de Fitur. Vale. Premio para mí. Premio. Hombre, tampoco era muy difícil. Si con esas pistas no lo adivino, madre mía. Pues nada, vamos a hablar de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en la que Elche un año más estuvo presente, los representantes políticos, representantes también de diferentes asociaciones, entidades importantes de nuestro municipio. Y vamos a hablar pues un poquito de los atractivos de Elche, ¿no? De cómo nos promocionamos, cómo nos ve el mundo, además de conocer nuestro palmeral y nuestro misteri, ¿qué más conocen de Elche? ¿Cómo podemos llevar los atractivos que se conocen menos a la Feria Internacional de Turismo? Este año, ¿cómo ha ido esa edición? Es verdad que han habido algunas pequeñas mejoras con respecto al año anterior. Por ejemplo, la presencia de las fiestas. Vamos a analizar un poquito pues cómo se ha llevado, ¿no?, la presencia de las fiestas de agosto, los moros y cristianos, a Fitur. Y también la eterna pregunta que tenemos todos los años, ¿podría Elche tener un stand propio en la feria? Tenemos siempre que acudir bajo el paraguas de la Comunidad Valenciana, de Costa Blanca. Bueno, pues eso es un poquito el tema que tenemos preparado para esta noche. ¿Invitados? Bueno, pues invitados, tengo que decir, ya lo comenté ayer, porque Miriam también me invitó a su programa El Día a Día, hemos avisado, llamado al concejal de turismo, a Carles Molina, no podía venir por cuestiones de agenda, lo lamentamos mucho, pero bueno, en cualquier caso, contamos con cuatro personas también que son expertas en la materia. Tendremos a Beatriz Serrano, ella es miembro de CEDELCO, del Círculo Empresarial de Elche y Comarca. También estará el periodista Gaspar Macià, compañero y habitual también del debate. Contaremos con José Masán Matías, empresario de la hostelería, de Grupo Pasarela. Y también tendremos a Jesús Rodríguez, él es profesor de turismo y doctor, y imparte formaciones en ciclos superiores en Elche. No me acuerdo ahora el centro, pero vamos, que imparte formaciones en turismo. Y también es experto en la materia. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito eso, ¿no? Sobre todo la repercusión de la feria, cómo podemos mejorarla, qué se ha mejorado este año y también un poquito los retos de futuro que tenemos de cara a la próxima edición. Promete esta noche el análisis en Teleelche Radio Marca, promete y mucho además, ¿y a partir de qué hora podemos verte? Pues yo confío en que sí, que prometa como siempre. La verdad que los últimos programas estoy muy contento son porque potentes, estamos ¿eh? Teniendo bastante repercusión, estamos invitando a gente también que mueve mucho en redes sociales y eso también hace que nosotros tengamos más difusión. Esta noche, como siempre, a las 10:15, después del informativo Telenit y del tiempo, ahí estaremos. para contar un poquito, pues eso, la repercusión de Fitur. Y 10 y cuarto o 10 y 20, porque depende más también menos la duración del telenit. Sí. Hay veces que es más largo y tenemos que esperar un poquito. La gente se desespera y dice, uy, no empieza. Pues tarda un poquito a lo pero mejor. Va después del telenit, eso siempre es seguro. Así que 10 y cuarto, 10 y 20. Incluso hay alguna vez que se ha adelantado a las 10 y 10. Pero fíjate, bueno. O sea que si estás viendo el telenit, que sería lo normal. No hay que cambiar, ¿eh? hay que dejar Teleelch puesto. Te dejas eso puesto es Teleelch porque después va Daniel González con su el análisis. Exactamente. Un montón de invitados interesantes, todos ellos. Y un tema interesante también. Y recordar que siempre lo digo para que no se olvide, que siempre lo colgamos al día siguiente en YouTube. También claro, lo podemos ver en YouTube. Si alguien no puede verlo, no está en casa y luego quiere incluso compartirlo en redes sociales, alguien relacionado con el sector o que le interese, en teleelch.es, en YouTube, lo subimos y nuestras redes sociales también lo pueden compartir. Genial, pues entonces nos vemos, o te vemos, mejor dicho, esta noche en Teleelch y luego ya, pues repartido entre redes sociales. Exacto. Y también colgado en nuestra web, que también están todos los programas colgados, o sea que fenomenal, no hay excusa. Te voy a dar una micro primicia. ¿En serio? Una micro primicia. No, venga. Vamos a partir de ahora a hacer promoción de nuestros programas en Teleelch, en las redes sociales de Teleelch. Por lo tanto, estad muy atentos, los oyentes, que estéis pendientes siempre a las noticias que subimos y al tiempo en Facebook e Instagram de Teleelch, porque a partir de ahora vamos a comenzar a compartir contenido propio de los programas. Y ya os adelanto que voy a salir yo y algún compañero más con en algún vídeo simpático. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Oye, ¿y esto lo habéis pensado para los compañeros simpáticos de la radio también? Lo hemos pensado para todos. Ahora vamos a... yo soy en la cobaya. Vamos a empezar conmigo. Vale. Y cuando ya veamos lo que puede ser esto, me parece pues bien, lo extrapolamos al resto de compañeros de la casa y de la radio. Me parece bien. Muy buena idea, porque tenemos unas redes sociales fantásticas. ¿Visto? ¿Con cuánto? 26.000 en Facebook. 20 y pico mil, sí, casi 30.000. En Facebook, casi 30.000. Y en Instagram, 4.000. Y en Instagram, 4.000. O sea que unas redes sociales potentes. Exactamente. Que tenemos nosotros que utilizar ahí. Que vamos a seguir aprovechando para difundir también el contenido y sobre todo para la gente que esté con el móvil y que pues no esté viendo la tele y la promoción de los programas, pues que le puedan perfectamente saltar en su móvil. Qué y bien. Se acuerde que esta noche tiene programa, que tiene el lunes a todo gol, que tiene el Camp Delch, que tiene el emprendedor del mes. Genial. No, ¿quién quiere ser emprendedor? ¿Quién quería quiere decir ser emprendedor? Y el análisis y todos los programas que tenemos. Y también, cuando hagamos esto, empezaremos con la radio, así que atenta. Ahí, ahí, poco a poco. Bueno, ¿cómo está este medio de comunicación, eh? Gracias, Daniel. Un placer, Rosa. Que vaya fenomenal el análisis de esta noche, que no me cabe duda de que lo va a estar fenomenal, como últimamente es habitual que haces muy buenos programas y un contenido muy interesante también el de hoy. Gracias. Pues muchas gracias, Rosa. Buen día. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues aquí está mi compañero. De vez en cuando se pasan por aquí y alguno ha caído hasta Paco Gómez a veces, o sea que no sé. A mí me hace un poquito de especial ilusión que se vayan pasando los compañeros y nos cuenten cositas pues que van a poder disfrutar, que vais a poder disfrutar pues esta noche después del Telenit, por ejemplo. Tenéis el análisis con Daniel González. Se trata el tema de Fitur, ¿eh? Lo quiero todo y lo quiero ya. ¡Qué grandes! Ellos son Queen. Adventure seeker on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt. The pain and anger, can't see a way out. It ain't much time.

es una de mis baladas favoritas, It Is Love de Wasted Night, que sin duda, bueno, va a sonar durante los próximos días, porque no sé si lo sabéis, terminamos enero, comenzamos febrero y empieza San Valentín. Haremos una especial San Valentín el viernes 14 desde las 9 de la mañana. Aquí estará una servidora pues intentando hacer llegar todos los mensajes que os apetezca que traslademos a quien queráis. Y además pondremos música por muy parecida o bueno, pues como esta de Wasted Night de It Is Love. Iremos combinando ahí la musiquita pues entre balada y balada, pues algo con más ritmo, está claro. Además tendremos un montón de sorteos, pero este especial no va a ser solamente el día 14. Comenzaremos el día 10 en Entre Amigos, de 11 a 1. Habrá alguna que otra pincelada que hará referencia a ese San Valentín, especial enamorados. Porque yo espero tener tantos regalos para sortear que no voy a poderlo hacer todo en el día 14. Así que, bueno, tenéis que estar atentos al programa siempre, está claro. Pero especialmente desde el día 10, que estaremos ya con los sorteos y con dando pinceladas especial San Valentín. Y todo esto gracias a Ernesto Joyero. Es nuestro patrocinador oficial ya desde hace tiempo. Tengo la suerte de contar con Ernesto Joyero para que podamos realizar este programa y hacerlo, bueno, de la mejor manera posible. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117. Yo creo que llevas a encontrar el regalo fantástico e ideal para tu chica o tu chico. Said you wanted me dead, so you show up at my home all alone with a shovel and a rose. Do you think I'm a joke? 'Cause people like you always want back what they can't have, but I'm past that and you know that, so you should turn back to your right back, tell them I'm trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. Your car, call me crying in the dark. Now you're breaking my heart, so I show up at your place right away. Wipe the tears off of your face while you beg me to stay. Well, people like you always want back what they can't have, but I'm past that and you know that, so you should turn back to your right back, telling them I'm trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath, and tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? A psychopath, and tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Leave our initials in the concrete, put your body on me and go slow. And maybe this will last forever, but we're both destructive, so we'll come close, you know. No, we'll never grow up, catching up by sipping on a solo cup, wearing baby blue jeans, only 18 in the 27 club, staying up. Seeing stars under my eyelids, baby, we're the bad kids they warned us about, you know. No, we'll never grow up, catching up by sipping on a solo cup. Let me wear your gold chain, cheap champagne, and a baggie of the real good stuff. Staying up all night, you know what I like. You could be my ride or die, 'cause what's love when you're way too young? If it ain't getting way too high, getting way too high. What's love when you're way too high? Don't we know? What's love when you're way too young? If it ain't getting way too high. One more hit, just one more hit, and maybe that's it. Yeah, I found heaven in your breathing. Yeah, I found heaven in the backseat of your pickup. I swear that is just one more hit, just one more hit, and baby, that's it. Yeah, I found heaven in your breathing. Yeah, I found heaven in the backseat of your pickup. I swear that we'll never, no, we'll never grow up. Catching up by sipping on a solo cup, wearing baby blue jeans, only 18 in the 27 club, staying up all night. You know what I like. You could be my ride or die, 'cause what's love when you're way too young? If it ain't getting way too high, bueno, pues a través del 665896450 mandáis mensajes, notas de voz, los leemos y los ponemos en directo. Uno de ellos nos lo manda José y me dice, hola Rosa guapa, dice, ¿puedes poner me gusta? Es para dedicársela a Lorente. Vale, yo la pongo y se la dedico. Pero si tú pones en Spotify me gusta, así sin más, aparece alguna que otra. Así que entre las que hay, pues me decanto por la de Manuel Carrasco. Espero haber acertado. Manuel Carrasco, que vamos, que va a venir a nuestra ciudad, ¿eh? Ay, ojalá pudiera venir también aquí al estudio y le hacemos una entrevistita. ¿Qué os parece, eh? Me gusta tú, me voy, pero te llamo. Me gusta tu verdad más testaruda. Me gusta hacer la fiesta en tu cintura. Me gusta tu mirada firme y loca. Me gusta cuando de lejos me tocas. Me gusta tú, si quieres ya no vuelvo. Me gusta cómo vivo en tu veneno. Me gusta tu actitud si vas de killer. Me gusta, estás tonta y tú le sigues. Me gusta tu cariño, no te metas. Me gusta yo el león y tú la presa. Me gusta tu verdad sin apellidos. Me gusta ver tu nombre con el mío. Me gusta tú, no quiero ver a nadie. Me gusta que con un beso me calles. Y aunque por momentos te maldiga, sigue siendo el salvavidas de este torpe corazón. Y por más que huyo no resulta, el veneno que esparces en mí me gusta. Me gusta cuando te pones valiente. Me gusta que no te conformes siempre. Me gusta fuego y cama en el naufragio. Me gusta yo nadando cual DiCaprio. Me gusta tú tranquilo, todo llega.

Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. minutos de esta mañana de miércoles, es momento de irnos hasta las efemérides del día. Hoy jueves 30 de enero de 2020 se celebran los santos de Lesmes, Abad, Félix y Martina, entre otros. Bueno, pues como cada día os deseo un feliz día para todos en general, para todos los oyentes y también especialmente pues para todos los que tenéis cualquier acontecimiento especial en este día, ¿eh? Muchísimas felicidades. En cuanto a acontecimientos, te cuento que en 1899 el gobierno español suprime el Ministerio de Ultramar tras perder sus últimas colonias. El año anterior se había perdido esas colonias, la de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los restos de un inmenso imperio colonial. En 1948, bueno, pues es asesinado y además por un fanático hindú, el líder político religioso indio Mahatma Gandhi. Gandhi reivindicó la independencia de la India a través de métodos no violentos. Algunas de sus frases fueron, por ejemplo, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. También, si aplicamos el ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Bueno, no está nada mal, ¿eh? El legado que nos ha dejado también Mahatma Gandhi. Bueno, también te cuento que en 1953, un día como hoy, España ingresa en la UNESCO. Y en 1997 nace la televisión digital en España con la presentación oficial de Canal Satélite Digital. Ya ha llovido, ¿eh? También en 1957, si te hablábamos que en el 48 pues fue asesinado Mahatma Gandhi, tal día como hoy también de 1997, sus cenizas, las cenizas de Mahatma Gandhi, padre de la India, son arrojadas al río Ganges después de cumplirse 49 años de su asesinato. Nos vamos a quedar con algunos nacimientos. Hoy nacía Telmo Zarraonandia, si te digo Zarra, igual te suena más, ¿no? Futbolista, portero. En 1921, nacía en 1951 un tal Phil Collins, músico y cantante británico, hoy cumple 68 años. Y en España, pues nacía Felipe VI, el rey de España, hoy cumple 52 años. Y nos vamos a ir hasta un humorista, imitador de nuestro país. Hoy cumple 41 años Carlos Latre. Como te digo, el 30 de enero de 1951, hoy cumple 69 años el gran Phil Collins. Nacía Philip Davis Charles Collins, conocido como Phil Collins. Cantante, compositor, batería, productor y actor británico. Y uno de los artistas de mayor éxito de la música del pop y soft rock. Nombrado teniente de la Real Orden Victoriana, miembro de Genesis entre 1970 y 1996, 7 premios Grammy, 5 premios Brit, un premio de la Academia y los Globos de Oro por su trabajo en bandas sonoras. un premio de la Academia, me imagino que es un Oscar, ¿verdad? Incluido también en el Salón de la Fama del Rock, Collins es uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda. Bueno, pues precisamente el Oscar se lo llevó por este pedazo de temas, una banda sonora maravillosa, la de Tarzán. Sí, ya sé que tiene muchísimos más temas, iremos poniendo alguno de ellos a lo largo también de entre hoy y mañana, pero yo me tengo que quedar con el tema principal de la banda sonora de Tarzán, y así le deseamos un feliz cumpleaños al gran Phil Collins. Por cierto, su hija Lily Collins también está haciendo un buen trabajo como actriz, ¿eh? Me gusta como actriz. Nos quedamos con este You Billy in My Hair. Maravillosa banda sonora y un tema muy especial. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. Bueno, pues hoy día 30 de enero también es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Se celebra todos los años el 30 de enero. Tiene por objetivo la educación en la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto de los seres humanos, la no violencia y, por supuesto, la paz. En este día los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. Se conmemora el aniversario precisamente de la muerte de Mahatma Gandhi. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre este día, ¿eh?, y todo lo que se celebra y algunas de las efemérides que se cumplen. Hablando de efemérides, el día 28, hace un par de días, también se celebraba la efeméride de que hace 35 años se grababa un sencillo, hablando de paz y solidaridad, se grababa un sencillo llamado We Are The World. Artistas norteamericanos como Bruce Springsteen, Bon Dylan, Ray Charles, Paul Simon, Kenny Rogers, Cyndi Lauper o Stevie Wonder, entre muchos otros. Un total de 45 artistas grabaron el We Are The World, el tema escrito por Michael Jackson y Lionel Richie. Los beneficios se destinaron a la lucha contra el hambre en el mundo. Lo recordamos, además es un tema que dura como 7 minutos, algo que, bueno, pues el final es muy repetitivo y ya te adelanto que no lo vamos a dejar los 7 minutos, pero es un temazo. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we make. We're done. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Estamos a jueves. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, que mañana es viernes, lo tengo claro. ¿Pero qué pasa los jueves en Adarve Tetería Gastrobar? Pues que ya puedes pasarte por la calle Mayor del Raval número 4 y hacerte un bocata de tortilla de patatas. Pero un bocata, ¿eh? Un señor bocata, una especial bocata de tortilla de patatas. Puede ser tradicional, con o sin cebolla, tú eliges. O puede ser con queso de rulo, con morcilla, con chistorra, con chorizo picante, con zarangollo, yo que sé, hay un montón de sabores que a Chiqui se le ocurre incorporarle a la tortilla antes de que cuaje. Y eso en un bocata está para chuparse los dedos. 1,50 el bocata, así es que no te puedes resistir, ¿a qué esperas? Calle Mayor del Raval número 4, y si lo quieres con bote para llevar, creo que son 2,50, por ahí anda la cosa. Y es que los jueves son de Adarve Tetería Gastrobar. Cualquier momento del día es bueno ir a la tetería, pero especialmente los jueves, porque tienen un bocata que no te lo acabas. Madre mía, qué tortillas. Venga, ponemos un poquito de ritmo a la mañana del jueves con Asher. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, tonight.

Chufa. Esto ha salido al aire. Y es que tengo ya conmigo en el estudio a JJ, que se está preparando todavía. A JJ Simen, ¿no? Me acabo de comer unas galletas, o sea que es posible que me haga efecto negativo. Espera que te abro. Hola. Hola, buenos días. Cafés llevo uno, pero ya te digo que es como si llevara tres, porque para mí el de la mañana tiene que ser cargado. Tiene que ser un buen café con leche, bien cargadito, ¿sabes? Más café que leche. Sí, en un tazón. Parece que te hayas tomado 7. ¿Y vas a Fulgas? Ay, voy a Fulgas, pero voy a Fulgas porque te he visto. Digo, aquí hay que ponerse las pilas. He hablado del bocata de tortilla de patatas de Adarve y ya me he puesto nerviosa. ¿Y qué te pasó la semana pasada? ¿Qué me pasó la semana pasada? ¿Te quedaste esperándome? Que yo tengo un poco cerebro, pero es que la semana pasada tenía menos todavía. Convencidísima que venías, ¿eh? Que yo anuncié que venías. Y hasta como menos cuarto, así, un cuartito antes de terminar el programa, me viene una ráfaga así de memoria de que me dijiste, la semana que viene no. Claro, estaba y aquí los oyentes, a Fulgas, que no viene a Fulgas. Está Sergio, está Salva, está José Manuel Martínez Masó también. Culpa mía. Ya. Un saludo a todos, ¿eh? Culpa mía, todo como siempre es culpa mía. Dice, hoy ha llegado a Fulgas, te dice José, hoy has cumplido, además trae guión y todo, estoy alucinado. El guión hoy no lo acabamos, porque vengo a hablar de un par de cosas así curiosas. Venga. Que lo único que me dan es, en dos partes. Es ideas de... ¿De qué? Ideas de hacer algo así este año. ¿Ah, sí? Vamos a ver qué planteamos. Venga, a ver, ¿de qué me vas a hablar? ¿Me vas a hablar De retos, ¿no? ¿De retos? Porque bueno, que siempre hablamos de carreras, de competiciones y tal, bueno, llega un momento en que estamos tan hartos de estar en carreras y siempre lo mismo, ¿no? Me dices que sí sé que es el Everesting. Sí, vamos a hablar del Everesting. Pero bueno, también quería comentaros que, bueno, llega un momento en la vida que la competición queda a un lado o está bien siempre estar enganchado y tal, ¿no? Pero cuando ya lleva mucho tiempo haciendo carreras y tal... Me apetece hacer otras cosas. Ahora entiendo por qué la gente hacía estas cosas. Porque a mí también se me pasa por la cabeza. Entonces, bueno... que sepáis que no hace falta ser un simple aficionado para hacer estos estas locuras a veces que se hacen con la bici, ¿no? Sin embargo, que la gente sepa, o si la gente no lo sabe, ya se ha anunciado hace unos días que el mismísimo Miguel Indurain, uh-huh, ¿vale?, que ya tiene 56 años. ¿Vale? Y lo dices como si eso fuera una edad importante. Ya tiene 50. No, quiero decir que, sí, que me no parece. Tiene ya una edad que en realidad es muy joven, claro. Solo tiene 56 años y, vale, y llevamos toda la vida hablando de él, ¿no? Es verdad. Pero bueno, quiero decir que Indurain este año va a competir en la Titan Desert. Uh-huh. En la Titan Desert, que bueno, será del 19 al 24 de abril. Sí, bueno, van a ser, pues como siempre. El más no recuerdo, son 6 etapas. Este año, pero por arena. 640 kilómetros por arena y por las montañas de Marruecos, que también me parece son una bastante duras. Dura. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque Indurain estuvo ciertamente un tiempo desaparecido, sí, estaban sus cosas, no tenía mucho contacto con el ciclismo del, uh-huh, día a día, pero desde hace 3 o 4 años que pues volvió a tener ganas de montar en bici. ¿Y cambió la carretera por el asfalto? No, seguía haciendo Latinan carretera. De hecho, el mountain bike con él tampoco va. No creo que va con él, pero bueno, todos recordamos hace 3 años, uh-huh, que bueno, fue invitado a la quebrantahuesos y poco más y menos que casi la gana. Ahí está el nombre. No es una carrera en sí, es una marcha, pero es una marcha libre que al final van todos adelante, uh-huh, a full gas y bueno, se escapó él solo como en su, se lo tomó en su tiempo de gloria y bueno, fue un espectáculo, ¿no? La gente fliparía, ¿no? Cuando arrancaría Miguel Indurain y se quedan todos mirando. Claro, Indurain es como que... ¿Indurain? Sí, Indurain, sí, claro. Es una leyenda, está por es un mito, ahí, claro. Pero en realidad ha perdido peso el tío. Sí, porque tiene cuando que te dejas el deporte de competición suele pasar, que es normal, bueno, te relajas un poco. Es un hombre como él de 1,90 m, un tío corpulento. Eso es, claro. Lo normal es que gane peso. Pero independientemente de eso, que se vuelva otra vez a apuntar a otra modalidad. Es algo que bueno, los que somos ciclistas desde siempre nos hemos criado también con su figura, es algo curioso y que, uh-huh, y que no deja de ser un revulsivo para este deporte, que gente vuelva a dar la cara, ¿no? Y tú, por ejemplo, como seguidor, como de alguna manera un poco fan también de Miguel Indurain, imagínate encontrártelo, sí, compitiendo con él, sí, en la Titan Desert, por ejemplo, sí, porque, que tú la has corrido. Sí, efectivamente. Por eso te digo que la Titan Desert, además, no es la primera vez que mandan a correr o llevan figuras ilustres, ¿no? De hecho, bueno, hasta Roberto Heras, cuando, uh-huh, se dejó de competir en carretera, ha sido 4 veces ganador, que por cierto yo en su última edición estuve con él, uh-huh, que tuvo la mala suerte de tener una caída y se rompió la clavícula. Vaya. Roberto Heras que bueno, tuvo una historia con un supuesto caso de dopaje, sí, estuvo sancionado, fue una figura que se le machacó mucho, que bueno, al cabo de unos años y hasta hace poco ya se quedó totalmente libre de ninguna culpa, se restableció todo, aunque el daño ya estaba hecho, ¿no? Pero bueno, simplemente quería decir que Roberto Heras ha sido una figura de la Titan Desert que la hizo más grande si cabe, pero incluso corredores internacionales y ganadores del Tour como Cadel Evans, el mismísimo Logan Jalabert o Claudio Chiappucci, que fue uno de los primeros corredores en ir a la Titan Desert. Bueno, Abraham Molano, el Purito Rodríguez, uh-huh, Zubeldia, bueno, han habido muchos grandes corredores muchos que han grandes. Ido a la Titan Desert, pero bueno, uh-huh, una figura como Indurain de verdad que es algo inédito y que estoy seguro que no va a ir a pasearse, ¿eh? Que hombre, claro que no. No esta va a gente... Estoy seguro que estará ya, es un tío muy metódico, estará preparándose, uh-huh, pues bueno, en seguro diferentes sitios, probando materiales y... Yo y creo bueno, que es dará gente, que hablar y será chulo porque, bueno... Es gente seguramente... que va a participar, no cabe duda, pero sí, vamos, claro. Muy en su interior dirá a participar, dudo que vaya, pero espérate tú que yo vengo a ganar, si dudo que ser. vaya... A pasar el rato. En yo cualquier también. Caso, bueno, será la una experiencia... La competición siempre está ahí, sí, sí, claro. entre esta gente. Porque además él ha dicho que quiere ir a competir. Claro. Claro, que se le tenga como un rival. Oye, lo del Everesting Nest, ¿me vas a hablar? ¿Me vas a contar de esto o no? Sí, bueno, esto es el... Hablando ya de retos, ¿no? Venga. Es algo curioso que, que igual se ha comentado alguna vez, y quisiera preguntar a la gente si saben lo que es el Everesting, ¿no? El Everest. A mí me suena el Everest, pero ya dudo yo que lo supáis en bici, vamos. Bueno. Espérate tú que ahora me dice que sí. Bueno, el Everesting en realidad es una... no es una modalidad, ¿no? Es un reto que dio la luz en Australia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es sencillo. El Everesting se trata de hacer una ascensión total de 8.848 metros. Por eso lo de Everest. De una sola vez, ¿vale? Los 8, que es la altura del Everest. Y bueno, para esto es una aventura que cada uno se puede montar por su cuenta en cualquier sitio del mundo. Y simplemente... lo que tienes que hacer es crear una... Ahora explicamos muy bien cómo es, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Es crearte una ruta y hacerla durante... O sea, da igual la ruta, da igual el lugar. El caso es que al final te hagas los 8.000. Exactamente. Tienes que hacerlo en 24 horas. 8.000, casi 9.000. ¿Vale? Y tiene que ser todo seguido. No puedes dormir. Bueno, puedes parar, pero no puedes hacer... Simplemente tienes que... En 24 horas tienes que hacerlo, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, bueno, es el... ¿Es el reto? Es el reto, claro. 8.848 metros... De golpe. De golpe. Puedes parar, puedes comer, puedes tener apoyo, pero tienes que... ¿Y esto se ha hecho ya antes o qué? Esto se hace mucho. De hecho, hay es una organización, ¿vale?, que tiene una web propia, ¿no?, que para donde tienes que registrarte para uh-huh. hacer el reto. Y, bueno, esto, como decíamos, se hizo unos amigos en Australia, ¿no?, que un día decidieron hacer 10 vueltas alrededor del Mount Donabuang, en Australia, uh-huh. como decimos. Esto, bueno, está hablando del año 94. El año 1994, este británico, ¿vale?, que se le ocurrió hacer... Británico vivía en Australia, ¿vale? Se le ocurrió hacer, bueno, esta salvajada, uh-huh. ¿no? Que, bueno... Al final, esto ha dado forma para que la gente fuera siguiendo hacerlo y bueno, crearon una plataforma para que todo el mundo pudiese unirse a este reto, ¿no? Que esto es everesting.cc, ¿vale? Uh-huh. Y ahí puedes subir todos los datos de lo que vas a hacer. ¿Y cómo lo puedes realizar, ¿no? Pues bueno... Es curiosa, Es curioso lo que... Es curioso porque además el tema es que nuestro amigo Pepe Brufal, que lo uh-huh. hemos tenido aquí alguna vez, sí. en realidad lo intentó aquí en el balcón de Alicante, en el Maimó, y no lo consiguió, ¿eh? Uh-huh. Si él no lo pudo conseguir, os podemos asegurar que... Claro, porque entiendo que da igual donde sea, la ruta que sea, el caso es que te marques los metros o kilómetros que dicen, y aquí dices que puedes pensar que son... 8 veces 1.000 metros, ¿vale? Claro. 100 vueltas dan miedo. Dices tú, ostras, 100, pero claro, 10 vueltas, 10 veces, parece otra cosa. Esto es como le parto la pizza en 4 o en 8 y dicen 4 que 8 no me como. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo... Estás comiendo lo mismo. Claro. Esto es, como decíamos, no puedes dormir ni descansar y, bueno, tienes 24 horas para hacerlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, en Villajoyosa, estás en una rotonda de abajo, sí. donde está la autovía, y puedes subir tu DONS. Tu DONS está a 1.000 metros, uh-huh. 1.024 exactamente. ¿Ocho veces? Yo ahora qué pienso, digo, bueno, yo tu DONS lo he subido... ¿Cuenta la bajada? Porque, hombre, para volver a subir tienes que bajar. Es el ascenso. O sea, te toca bajar y... X a un punto Y, hay en total 200 metros de ascenso. Pues tendrías que hacerlo X veces. La bajada no cuenta. Cuentan los metros de subida. Vale. Con lo cual quiere decir, si estás en la playa y subes a tu DONS, pues bueno, calculas que puede haber 1.000 metros, 1.100, por las diferentes subidas vas tomando, sería hacerlo 8 o 9 veces. A priori no parece tan difícil. ¿Verdad? No, no, no parece tan no, difícil. Pero claro, a la quinta a ver cómo vas. Puede ser algo más, una preparación más psicológica también, ¿verdad? Porque claro, al final se te va una hora de subida y conforme vayas subiendo tarda más en subir, después bajar. Pero bueno, yo lo he subido dos veces seguro, lo he subido entrenando en un mismo día. Uh-huh. Y hablando de todos en este caso, pues bueno, concienciándote un poco y preparándote un poco, seguramente... 8. No lo veo imposible, ¿no? Y bueno, es gracioso, ¿no? Porque al final Hay gente que en el primer intento no lo consigue, seguramente por la falta de experiencia en ese de este planning, o, claro, o no, quizá no lo haya, ven menos difícil de lo que podría llegar puede a ser, ¿no? O tener no tenerlo todo previsto, pero bueno, si al final consigues hacer la, tienes que registrarlo con tu GPS, ¿no? Claro. Con tu Garmin, con tu Wahoo, con lo sí, que sí, lleves, no basta ¿no? que digas yo lo he hecho. Claro. Ahora y hay muchas maneras de poder demostrarlo. Todo eso queda registrado, mandas el enlace y ya lo tienen que comprobar. Y una vez que lo comprueben en la plataforma, pues consigues entrar en el Hall of Fame de esta organización y te mandan un maillot. Un maillot de raya gris muy chulo. Ah. Y bueno. ¿Para que la hagas? O sea que pensar un poco si queréis. Pensadlo. Pensadlo. ¿Eh? Pero pensadlo, o sea, pues claro, no ir ahí a saco. Yo no es que venga. Tenga mucho tiempo libre, pero como tampoco tengo muchas carreras a la vista. A la vista, momento. Bueno, no sé. Bueno, pues no me resulta, o sea, me resulta muy curioso. Oye, ¿cómo sabes cuándo estás listo para hacer algo así? Bueno, al final uno tiene que saber en qué momento puedes hacerlo. Sobre todo por lo de la subida. Ya, bueno. Al final, la subida debemos conocerlo. Claro. Debemos conocer la subida. Después, debemos saber qué tiempo vamos a emplear en hacer una subida para hacer esa trayectoria. Para calcular más o menos el tiempo. Conforme pasan las horas, bueno, normalmente, si ya has hecho alguna prueba, y según dicen los que ya han intentado, si cuando llevas 6.000 metros acumulados, pues a partir de ahí es la cabeza quien manda, no las piernas, ¿no? El muro. Pero bueno, 6.000 metros es lo que hacemos en la gigante de piedra, de mountain bike. Y se hace, y la hemos hecho en 10 horas o poco más o menos. Sí, pero todavía te quedan, ¿eh? Claro. Un par de miles más. Claro, sí, te quedan 3, bueno, casi. Si hace 6.000, 8.000 en carretera, sin la presión de la competición, pienso que se puede hacer. Pero bueno, que al final, imagino que tienes que estar cómodo rodando, pues 250 kilómetros, puedes hacer alguna salida de 250 kilómetros. Si eres capaz de hacer eso, seguramente lo puedes conseguir, ¿no? Oye, me imagino que importante no ir solo, o si vas solo, que digas muy bien dónde estás ya, claro, y qué tienes intención de hacer, porque esto no creo que se vaya en grupo a hacerlo. Esto es un reto personal que uno se pone. Y lo puede intentar, pero claro. Ya, no, normalmente esto se hace con algún tipo de ayuda. Claro. Normalmente te coges un amigo o un familiar que forma parte del reto. Y que te espere. Claro, en la base, ¿no? Se pone el punto de avituallamiento en la cima, se pone una mesita, una sombrilla, una carpa, lo que puedas poner, y ahí siempre hay una persona, ¿no? Vale. Ahí tendrás tu avituallamiento, tus bebidas, tus comidas. El campamento base. El campamento base, exactamente. Vale. Es donde tendrás que llevar luces para la noche, ropa de cambio. Que no se le ocurra a nadie hacerlo solo. Claro, papas, exactamente. Y, oye, voy a hacerlo, avisas y ya está, ¿no? Tendrás, vas a necesitar ayuda. Tienes que tener previsto recambios por si hay alguna avería, tienes que tener, como decíamos, algo de ropa para cambiarte, una mini cocina, ¿vale? Y bueno, al final siempre tienes que estar en contacto, ¿vale? La nutrición y la hidratación es súper importante en este tipo de retos. Claro. Pero como las supercarreras que muchas veces hablamos y aconsejamos, ¿no? Para poder superarlo. Al final te pueden dar dolores de la espalda, del lumbago, de muchas horas de la posición. Hay que tener en cuenta muchos factores. Sobre todo aquí en la seguridad. Lo que la organización siempre incide es tener mucha seguridad correr, que no corra peligro ni tu vida ni la que estén a tu lado. La bajada siempre hacerla con mucho cuidado, porque al final se trata de llegar bien a casa, ¿vale? Y bueno, al final se piensa en acabar el reto y hacerlo de la forma más divertida. Por ejemplo, también nos cabe pensar que aquí tenemos una climatología bastante buena durante todo el año, salvo los días que hace más frío. Eso es una excepción. O ha llovido estos días bastante, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que pensar también. Siempre hay mucho buen tiempo, sí, y pero el mal tiempo aquí dura pero poquito. Pero en muchos sitios hay que pensar qué días o a qué horas hace más viento, para que el viento también nos favorezca en unos puntos o en otros. Aquí, por ejemplo, yo las horas de luz igual también es importante, exactamente, ¿no? Cuanto porque más tiempo aproveche la luz, mejor. Es mucho mejor, ¿no? Pero cuando menos... a la primavera, que ya... Primero porque la noche ya amedrenta mucho. Claro. Y merma mucho mentalmente. Eso es, porque la noche te cae cuando ya llevas mucho tiempo subiendo. Entonces, hacerlo en invierno no tiene mucho sentido. Uh-huh. Primero por el frío, por menos hora de luz. Tendrías que tener más luces y más baterías. Yo pienso que a partir de... En mayo es una buena época. Uh-huh. No hace calor, te pones tempranito, no hace frío. Exactamente. Y lo mismo para cenar estás en casa. Igual para cenar estás en casa. Entonces, no sé si alguien se lo ha planteado, pero lo estoy pensando. ¿Lo estás pensando? Sí, piénsalo bien, ¿eh? Estoy pensando en Tudón, que es una zona que conozco, 1000 metros de ascensión. Y... Puede estar bien, ¿no? ¿Qué os parece? ¿A alguien se le ocurre...? ¿Has subido ya? ¿Has hecho esa subida ya, la de Tudón? Esa, claro, yo viví allí. Perdón, no lo sabía. ¿Tudón? Tudón además es un puerto que es una media del 5 o 6%. Ojo, son 30 kilómetros desde Villajoyosa. Pero es una subida factible y al final, claro, es que si sales desde cero hasta los 1024 metros, sí, puede ser el caso. 8 subidas, más o menos. Entonces, bueno, puede ser un reto. Yo lo dejo caer ahí. Hala, pues nada, ve preparando tus piernas al Everesting y, bueno, y tu cabecita, porque me parece que va a llegar un momento que el muro ese... Uno se lo encuentra y tiene que estar muy bien mentalmente para no decir, hasta aquí he llegado. Cuando llegues a la cima me subo al coche y me largo, ¿no? Bueno, al final yo recuerdo el hacer entrenamientos en nuestra época, salir de aquí, ir a Villajoyosa, subir por todos los sitios imposibles de allí, subir Tudón, bajar para comer a Reunión Bocata y llegar aquí a las 5 o 6 de la tarde. Uh-huh. Era de vez en cuando era habitual, ¿no? Era otra época. Ahora ya pues como Indurain, que no está nada mal, ¿eh? A los Indurain tengo curiosidad de ver... tantos... Sí, no, hemos dicho lo de la edad, no, pero lo de la edad ha sido como curiosidad, ¿no? Porque no tiene ninguna necesidad ese hombre de pasarlo mal, pero bueno, curiosidad. A ver si se atasca en las dunas de Marruecos. Te cuida, tú no llegues el primero todavía. Que verás tú entonces. Igual pega con sus tomas de uno. La semana que viene hablamos más sobre pruebas, pero ahora vamos a hablar de algún producto que nos traes. Sí, bueno. Estos calcetines, que sabes que a mí me encantan los calcetines, los quise traer el otro día. Están, mira qué tenemos aquí. Y vas a flipar lo que voy a traer. Mira. Espérate, tú no te los pida también Sergio Gutiérrez. Sí, Sergio quiere unos manguitos. Quiere los manguitos, quiere, no, te pedirá es que los calcetines. Está muy pidón. ¿El por pedir? Mira. A ver. Mira qué tenemos en la mano. Chulos. Ay, esta tela. Esto ya me comentaste. ¿Lo de bronce? No. Bronce. De Eso bronce. Lleva cobre. Hay bronce. Unos calcetines en las medallas, con filamentos de cobre. Que se ven además, no lo pueden apreciar los oyentes desde luego no, los televidentes supongo que tampoco, pero sí es verdad que si vais a la tienda, si vais a Santoyo y preguntáis por estos calcetines, ¿verdad? Se ve, es que se ve el hilo, lo puedes tocar, se ve el hilo de cobre. Lleva su composición filamento de cobre, que tienen dos funciones. Una es la función de atrapar el calor, porque es un calcetín térmico, es el calcetín Mavic Essential, ¿vale? Es un calcetín para pedalear básicamente en invierno, ¿vale? Y que, bueno, tiene una franja de confort desde los 8 grados hasta los menos 15, ¿vale? Oh, vaya. Y, bueno, es un calcetín bastante alto que cubre casi, bueno, mucho más arriba del tobillo, también como se llevan ahora. Un calcetín de mucha calidad, punteras y talón reforzado. Y como veis aquí... No sé si se verá también en el Facebook. En el Facebook, que ¿vale? lo está mostrando. Son filamentos de cobre. Sí, sí. Bueno, aparte de retener el calor, también es para el tema de la sudoración y retiene el olor, ¿no? Que sí, de que a veces... muchas horas y tal. Bueno, también tiene esa función. Estos calcetines, yo me gustaría de verdad que la gente se quite ese estigma de que es un calcetín gordo, sí, que va a brillar mucho, tal. Nada más lejos de la realidad. Pedalear con un calcetín cómodo y con este mínimo grosor no tiene ninguna... Hay que tener en cuenta que vas a estar horas dentro del calzado. Mira qué cobre. lío. Sí, de sí, es que salen. Lo que quiero decir es que mucha gente piensa que va a ser incómodo, que le va a dar mucho calor. No, no, el calcetín te va a mantener una temperatura estable y no se te van a recalentar los pies, ni lo único que te puede pasar es que vayas cómodo y que en zonas de frío por la mañana te lo evite, ¿no? Y yo de verdad lo suelo utilizar en competiciones, en entrenamientos, y es pasar de la noche al día, el ir con un pie con una temperatura calentito o acorde, sí, o ir mal. Estoy pensando que como se acercan las fechas de San Valentín, enamorados, que pues siempre se hace normalmente, se hace un regalito o algo así, creo que es una buena opción. Si tu chico o tu chica sale en bici, o los dos, pues que os hagáis con algún pack de estos de novedades que tenéis, vale, en Santoyo. Vale, poco más de 20 euros. Fíjate, un buen regalo. 20,95, pero es que además es una prenda que a los ciclistas nos gusta. Pues es nada. Algo curioso y de verdad, todo lo que penséis de que un calcetín es gordo, es tal, hombre. Hasta yo alguna vez, los calcetines estos de lana merino también no sé si son, son más mulliditos, más gorditos. Yo, sin querer, alguna vez los he cogido en el cajón. En verano me los he puesto y, sinceramente, pues he ido bien. Y vas bien. No me he muerto ni me he deshidratado. De eso ni... doy fe. Entonces, claro, bueno. Mira, dice José por aquí, hoy llegas a full gas. Dice Rosa, apriétale, Simón, queremos sorteo de ropita de Santoyo. ¿Cómo Santoyo están los estamos haciendo inventario. Pues todo eso que tenéis, pues a lo mejor otras temporadas, que sabéis que hay que darle alguna... Pues igual podéis hacer un pack, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer. Sergio, a ver qué nos suelta Sergio Gutiérrez. Buenos días, gentucilla. Temazo. Temazo el de la banda sonora de Tarzán. Gracias, Sergio. Dice, mis amiguitos... No, mis manguitos, ¿para cuándo? Por cierto, seguimos con... No va con este tema, es con lo que hemos comentado antes, que dice lo de Gandhi. Te ha faltado decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. ¿Eso lo dijo Gandhi? ¿Está seguro, no? Dice, vamos, que mañana vamos a Capi, a la Capi, a la capital, supongo. Es que me escribe Sergio de una manera bastante particular. Qué ganas de reencuentro, peregrino. Mira, ¿ves? Peregrino, estos calcetines también te podrían venir la mar de bien. Peregrino o no. Pues, para ir cómodo o tampoco. O es más para ciclista. Ciclista, vale. Ciclista. Vale, sí. Pasemos un tupido velo. Dice por aquí también, seguimos con chistacos malísimos, ya verás. ¿Qué hace un hombre entre dos vallas? Esperar. No, es peor. Dice, vaya, hombre, vaya. Vaya, hombre, vaya. Vale, Sergio, dice, con esto me despido. No te despides porque vuelves otra vez y nos dice... Que yo solo me apaño con unos manguitos y encima publicidad de la buena. Véase mi Facebook de este fin de pasado. Buena rutita. Vale, Sergio, pasa buen día, ¿eh? Sergio, te estás jugando lo de los manguitos con te esos estás chistes. Jugando. Tú sigue así. Todos los días manda alguno y es peor que el anterior. Esto es como el muñequito del WhatsApp. Bueno, ¿te parece buen regalo para la peña que tiene, bueno, pues que realiza unas salidas de ciclismo más o menos grandes, unas rutas más o menos grandes, pues que vayan a Santoyo, que se hagan con un buen regalo y estás regalando salud? Porque al final cualquier cosa pequeña y, claro, y que no parezca mucho es sí, algo que... Si es útil, si te va a venir bien, va a ser útil, pues a veces, oye... Las cosas más pequeñas es lo que más nos hacen falta. Además llevan cobre. ¿Qué quieres? San Valentín, cobre. Bueno, Sergio, espérate. Vas a fulgar. A ver, yo aviso que es que tengo migraña. Entonces, como tengo migraña, hoy estoy peor de lo habitual. Y hablando, que ya es decir... Quiero mandar un saludo también. Venga. Es a una persona muy especial que nos estará viendo por Facebook ahora mismo, en la cama... Oh. Está en la cama porque está en Nueva Zelanda. Y creo que hace frío, ¿no? Pues no sé, está allí, está a las antípodas. ¿En y allí serio? No sé si serán ya la 1 de la noche o las 12 o así. Pero sabía que le íbamos a mandar un saludo. Está por tema de trabajo. ¿Sí? Se ha llevado la bici para salir todos los días. ¿En Nueva Zelanda? Sí, está en Nueva Zelanda. Está en Whakatane. Vale. Whakatane, Nueva Zelanda. Tenemos un oyente en Whakatane. Juan Carlos Maciá, muy conocido con nosotros como el Salchi de Salchicha, porque es así alto. No y me muy, cuentes por qué. Y muy, no, es alto muy, y muy seco, y lleva así desde que lo el conozco Salchi. Del año 94. Y bueno, le mandamos un saludo porque bueno, nos sigue toda la semana. Sí, está con el club de Santoyo Baix y bueno, es. Te queríamos mandar un saludo. Pues un saludo desde aquí, desde Elche, y abrígate, ¿eh? Que creo que allí la temperatura es un poquito más baja que la de aquí. Aquí luce el sol, por cierto. Bueno, donde está él es bastante templado, ay, casi como aquí. Es, no, sí, no tienen una. Tienen una temperatura similar, me ha dicho. No doy una hoy. Bueno, de todas formas, abrígate. Que es Nueva Zelanda. Bueno, Jota, ya está, hemos terminado esta semana, lo hemos dicho todo, tranquilito. Bueno, hemos hablado de, bien. De los retos para este año que a ver si alguien por aquí se le ocurre. Se le ocurre. Yo, sinceramente, no sé qué hacer, si sí nos que... lo planteamos, no, pues no sé. Conmigo no cuentes. Contigo no cuento, ¿no? Iba a decir, ¿sabes contar? No, conmigo bueno, no cuentes. Venir, aunque sea dame el avituallamiento. Conmigo no cuentes. Ah, es que vale. Son muchas horas. Y es que me estás diciendo ahí como 24 horas viéndote subir. ¿Qué puedes tardar una vez que bajas en volver a subir para verte de nuevo? Pues bueno, pues te pones... Música, me llevo un libro, claro, siempre. Y ahí estoy yo esperando a que subas. No, déjate. Bueno, déjate. Ya veremos. Tienes que ya llevarte veremos. A alguien de más confianza, que sepas que el trabajo que tiene que hacer lo vaya a hacer bien. No creo que yo sea la adecuada. Bueno, Jota, nos volvemos a ver la semana que viene, creo, y gracias por venir. A vosotros. Aquí seguimos, lo hacemos a través de Tele Radio Marca, como siempre, también estamos a través de la televisión local de Elche, Tele Elche, y lo hacemos además con música. To you if you are perfect, skip all the things you do to prove you're worth it, let all the doubts you got inside turn into butterflies, 'cause they got nothing, nothing new, just keep on fighting in the name of love. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Chup se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Chup. Rebajas al estilo Elche. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año?